La única actitud silenciosa que cabe en un instituto de ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla. Del manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918. ¿Qué investigás? Bueno, Elena, habíamos hecho la presentación del que investigás del día de hoy, que tiene que ver con qué tema. Bien, el trabajo de observación en la tercera edad y su incidencia en la formación del psicólogo. Esto es, como te contaba anteriormente, una investigación que desarrolla un equipo de trabajo dirigido por el doctor Robert Frenkeli, que trabajan en la cátedra de psicofisiología, donde se trabajan las distintas etapas de la vida. En realidad, durante la cátedra, ellos trabajan en una unidad las distintas etapas de la vida, entre ellas la tercera edad. Entonces, así como han hecho proyectos de investigación para cada una de ellas, hoy están desarrollando este instrumento de observación de los ancianos. En realidad, un instrumento que le va a servir al psicólogo para poder hacer un diagnóstico de esta tercera edad. Charlábamos con Frenkeli esta idea de la tercera edad como área de vacancia, fundamentalmente en función de no estar ligada a la producción, ¿no? Como es una edad o una etapa de la vida donde no se produce, pasa a ser socialmente un área de vacancia. Y también, un poco lo que vos charlabas con Crisi, esta idea de bueno, cómo se ha modificado la expectativa de vida y bueno, cómo la psicología debe empezar también a virar algunas situaciones a o a ocuparse. A tener en cuenta, digamos, este dato, ¿no? La expectativa de vida que ha crecido. Y todo lo que conlleva eso, todo el peso de carga que lleva individualmente, ¿no? A las personas, como para la psicología también poder abordarlo desde ese lugar. Y con respecto a eso empezamos la entrevista. Escuchamos. Y bueno, en realidad en la psicología, fundamentalmente en nuestra ciudad, el área de tercera edad es un área de vacancia. Las razones por las cuales es un área de vacancia son múltiples. Algunas son de corte estrictamente sociológico, por el mismo hecho de que la tercera edad es una edad que, como no está ligada a la producción de bienes y capital, es una cosa muy conocida, es en general renegada. La presión de la realidad ha hecho que desde las políticas gubernamentales para abajo todo el mundo hable de este tema. No sé cuánto se hace. Eso repercute en la vida académica, sin duda, en algunas personas, en forma genuina. Tomando el tema de la vida académica, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, yo creo que hace muchos años ya existe una cátedra de psicología de la tercera edad. En nuestra particular facultad no existe esa cátedra y casi te diría no existen materias que tomen los rudimentos de la problemática de las etapas de la vida, que por supuesto la tercera edad es una de las etapas de la vida. Bueno, dice ahí Frenkeli que se habla mucho, digamos, del tema de la cuestión de la tercera edad, pero no sabe cuánto se hace al respecto. Como que se hubiese puesto casi de moda discursivamente a partir de los lineamientos políticos, discursos académicos, pero que en realidad después en la práctica no hay mucho. Bueno, ellos están bastante orgullosos desde la cátedra, claro, de empezar a trabajar con esto. Y en una segunda etapa él nos comenta un poco, bueno, acerca específicamente de este instrumento de diseño que tiene que ver con relevar, o sea, que este instrumento daría la posibilidad de relevar funciones psicológicas del anciano en relación al contexto en el que se encuentra. O sea, no del anciano separado, sino en relación al contexto. Esto un poco de lo que charlábamos antes con Acuña y demás. Bueno, ¿dónde está posicionado socialmente ese anciano? Y que este instrumento al mismo tiempo les permite a ellos mejorar su formación docente, ¿no? Porque a partir de enseñar o de diseñar un instrumento para que los psicólogos aprendan a observar el anciano, hacen una mezcla de investigación pero también docencia, ¿no? Porque esto les va a servir también a los futuros psicólogos. Claro, escuchamos la segunda parte. El trabajo de observación de tercera edad es un trabajo que yo ideé junto a otros psicólogos y médicos de esa cátedra, uno de ellos el propio Serrani y otro un joven que no está actualmente trabajando que se llama Randisi, y de un trabajo que tiene la finalidad de ser una especie de instrumento de actividad docente de actividad de investigación y de, diríamos, de una cierta capacidad de relevamiento epidemiológico en la población. Una actividad práctica que empezó como tal y que después nosotros fuimos elevando a la categoría de construir un instrumento que permita, por ejemplo, determinar las condiciones psicosociológicas y biológicas de un anciano y su entorno. Bueno, el entorno tan importante para tener en cuenta, porque de acuerdo al contexto social, imagino que habrá diferentes tipos de vida o modos de vida o acceso a algunos servicios y algunas maneras de sobrellevar algunos problemas de salud, supongamos. Así es, bueno, el profesor Roberto Frenkeli nos decía un poco esto de la importancia también de esto para la formación docente. Él hace, durante toda la entrevista vas a ver, Guillermo, que hace mucho hincapié de cómo va a servir para los futuros psicólogos, inclusive también para que pueda utilizar otra gente que no sea profesional de la psicología, como por ejemplo gente que esté trabajando en áreas gubernamentales y demás, para poder empezar a diagnosticar una cosa más social a partir del diagnóstico individual, y también cómo le va a servir a los propios estudiantes en su formación, ¿no? Bien, escuchamos una tercera parte. No, bueno, después seguimos. Vamos a seguir hablando del desarrollo de la investigación que nos trae Elena Gasparri en una segunda parte del programa. Gracias, Elena. Hasta luego. Nos vemos. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. El misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. Albert Einstein. ¿Qué investigás? Estamos ahora en el desarrollo de la investigación. Habíamos avanzado en el proyecto de Roberto Frenkeli y el equipo de investigación, Elena, y contanos y retomemos un poco de qué estábamos hablando. Bueno, te recuerdo que el proyecto es el trabajo de observación de la tercera edad, su incidencia en la formación de los psicólogos, y justamente sobre esta incidencia en la formación de los psicólogos hablamos en esta segunda etapa, donde él nos cuenta cómo en la primera etapa de la investigación desarrollan este instrumento de observación de la ancianidad que sirve para la observación de la ancianidad y, reitero, como te había dicho antes, para la formación docente o la formación de los alumnos en esta idea de investigación-acción y los avances y retrocesos que fueron teniendo a lo largo de la investigación. Escuchamos. La primera fase de la investigación se concluyó con el diseño de ese instrumento, que está bastante bien diseñado desde el punto de vista docente, o sea, armar un instrumento que permita aprender sobre el tema. Siempre hay avances y retrocesos, pero el instrumento lo hicimos. Se llama Guía del Trabajo Práctico Observación de Tercera Edad. Y está bastante bien, es un producto que nosotros tenemos que podría desarrollarse aún más, incluso hasta por algunos operadores comunitarios, no solamente por psicólogos o médicos. Bien, ahí entonces escuchábamos a Roberto, el apellido físico. Frenkeli, perdón, Frenkeli. Me confundí el apellido. Roberto Frenkeli, que como bien decía en esta última parte, él plantea la idea de que este instrumento va a poder ser utilizado no solamente por los psicólogos, sino también por cualquier persona que adquiera la capacitación como para utilizarlo. Y en este sentido es donde se abre la posibilidad de utilización para políticas para diagnósticos, para políticas gubernamentales y demás. Después nosotros trabajamos, bueno, ¿para qué sirve esto? Como guía de observación, para qué sirve este instrumento diseñado, cómo se fue cumpliendo a lo largo del proyecto un segundo objetivo que no tenían pensado, que es en relación a la interacción alumno-anciano y cómo se desmistificaron algunas cuestiones que los alumnos tenían respecto al tratamiento de la tercera edad, y hace hincapié nuevamente en trabajar o utilizar este instrumento o la necesidad de que este instrumento se utilice en la relación del contexto del anciano, ¿no? Para ir siguiendo los anuncios y para aplicación en pequeñas comunidades, para aplicar en comunidades en forma alternativa, para sensibilización de jóvenes, porque uno de los segundos objetivos que se cumplió con este proyecto y que nosotros de alguna manera investigamos fue tomar poblaciones de jóvenes antes y después de haber pasado por ese año de trabajo, viendo cuáles eran las representaciones sociales, como está de moda decir ahora, que en definitiva quiere decir qué es lo que tienen en la cabeza, en relación al tema de tercera edad, donde indudablemente, hasta donde nosotros pudimos ver, había un cambio favorable en la predisposición del alumno del tercer año de la carrera, que es un pibe que está alrededor de los 20 años, si bien hay gente también de edades muy dispares acá en la Siberia. Y en ese sentido, como el trabajo los pone en contacto, van a la casa, porque la persona hay que verla en la casa, en lo que se llama su propio ambiente. ¿No es cierto? Nosotros nos estamos viendo acá en mi consultorio, entonces vos dirás, bueno, ve, este hombre tiene un montón de libros y es bastante despelotado, pero este soy yo, ¿no es cierto? No, en otro sitio soy otra persona, más vale, en general, la mayor parte del tiempo yo soy de acuerdo a este contexto. Un anciano ellos lo ven en la casa, en la guardería, en las plazas públicas, en los lugares, bueno. Eso genera además en el alumno una sensibilización, porque muchos quedan amigos, incluso se producen fenómenos interesantísimos, como que algunos chicos le hacen la entrevista al propio abuelo. Bueno, ahí los fines del proyecto, ¿no? ¿Para qué sirve y las utilidades que tiene? Y cómo encontrar un segundo objetivo logrado, esta relación de los alumnos con los ancianos, ¿no? Bueno, él en la última parte de la entrevista retoma las características particulares que tiene este instrumento, comenta otros abordajes, otras investigaciones que desarrollaron de la cátedra en relación a la tercera edad y plantea cómo el objetivo final, si se quiere, es lograr indicadores que permiten una exhaustiva evaluación de la persona y hacer un diagnóstico completo, ¿no? Escuchamos. O sea que nosotros lo que hacemos por ahora en nuestra cátedra es una cosa muy modesta que empieza con el dicho, la caridad bien entendida empieza por la propia casa. Diseñar un instrumento de estudio fácil, reproducible, barato para la pedagogía de la pobreza en la que nos encontramos y que permita desarrollar un tema en la facultad. Hemos hecho otras cosas en depresión y Parkinson, ya como tema específico de tercera edad, que más vale las ha hecho el doctor Serrani, que es un distinguido psiquiatra y médico geriatra. El instrumento tiene múltiples niveles, como podríamos decir, que van de lado al propio instrumento, pero con la persona lo que se consigue es la evaluación de toda su situación cognitiva, afectiva, su capacidad procedimental, o sea, las habilidades que persisten, o sea, lo que uno puede hacer es un diagnóstico que introduzca fielmente a decir cómo está esa persona en el nivel personal y social. Es una herramienta que en realidad está armada con una historia de vida, una entrevista y la realización de numerosas pruebas que van desde las habilidades nosopráxicas habituales hasta el desarrollo del lenguaje y las formas más elevadas del pensamiento. Bien, una investigación entonces que se está desarrollando con este equipo comandado por Roberto Franchelli. Así es. Ahí me acordaba el apellido. Bueno, él nos comentaba, y es importante remarcar la necesidad de seguir este proceso de investigación, con el objetivo de lograr a partir del procesamiento que se pueda obtener, o sea, el procesamiento de información que se pueda obtener como resultado de la utilización de este instrumento, denominadores comunes, estadísticas, para poder utilizar, como te decía antes, en políticas sociales, y plantea cómo hay algunos objetivos futuros que tienen que ver fundamentalmente con el procesamiento de indicadores, ¿no? Muy bien, bueno, Elena, te agradezco y la participación y nos reencontramos la semana que viene en el que investigás, en el último programa, y ya la semana que viene vamos a estar una semana más viejos, porque el tiempo pasa. No, ¿no? Me deprima, yo me había puesto contenta porque primero me deprimí, después me puse un poco contenta con lo de Piero, que me puso Piero, claro, Acuña y demás. Finalmente se decidió a buscarlo. Y ahora otra vez me voy a ir amargada, Guerrero. Pero recuerde que vamos ganando en sabiduría y eso está bien, está muy bien. Bueno, dice que vio que hay un refrán que dice, estudia hasta morir y serás un cadáver culto. Hasta la próxima, nos reencontramos. Elena Gasparri con el desarrollo de la investigación.